8 de la mañana, 10 minutos en todo el país. Bueno, estamos recibiendo este viernes, el último día de la semana, a nuestro querido amigo Gabriel Esmale para hablar de economía. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro que esté tranquilo todo, aunque sea por ahora. Por ahora, viendo cómo cerramos la semana, por decirlo de alguna forma. Está bien, está bien. Bueno, temas para hoy. Temas para hoy. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo si los temas pendientes. No, pero ya que vamos a probar tu memoria, digamos. No creo que te vaya bien hoy, ¿eh? ¿No? No. ¿Vos decís? No, un cansancio tengo uno de más. Vos sabés que hace unos días atrás, y cuando te digo unos días me estoy refiriendo a 15 días o más, ¿sí? No tengo bien la fecha. Un poco le decíamos a doña Rosa, tenga cuidado que va a seguir subiendo el azúcar. Ajá. Compre, vaya comprando si tiene los cumpleaños de. Pero de usted me incentiva la inflación así. ¿Eh? Lo va a agarrar Moreno y se va a tener problemas, ¿eh? Bueno. Usted manda a la gente a comprar azúcar, carne, soja para hacer asado. Bueno, pues yo puedo entender datos nada más. Está bien, pero así ahora, me incentiva el consumo y hay inflación. Si doña Rosa nos escuchó en su momento, ¿sí? Habrá tenido un poco de suerte, porque no solamente hoy tenemos el problema de la suba en el azúcar, la suba del precio del azúcar, sino tenemos el problema de la falta del producto en las góndolas. ¿Mm? ¿Cuál es el tema? Como ya le pasó a la carne, como ya le pasó al trigo, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, está sufriendo lo que sería el efecto boomerang de las intervenciones, en este caso en el mercado del azúcar. Su decisión de planchar el precio, congelar el precio durante un largo tiempo, derivó ahora en una escalada de aumentos y a su vez de agio, digamos de agiotaje, para decirlo de alguna forma, que es decir que algunos productores, no quiero poner nombres, algunos integrantes de la cadena de comercialización del azúcar están guardando el material, ¿sí? Con lo cual no hay oferta suficiente. Y la que se consigue hay que pagarla hasta, yo diría, un 100% más que hace unos meses atrás. Uh-huh. Tal es la locura en este mercado que ya en algunos casos se empezó a hablar de que se iba a comprar azúcar brasilera, se iba a importar azúcar brasilera, ¿no? A ver, yo voy a decir, apelar a la memoria, me están cayendo las neuronas ahora. Creo que sobre este tema algún año atrás hablamos, ¿no? También, hablamos hace un año atrás. Ah, ¿sí? Está bien. Hace un rato hablamos cuando empezaba un temita y Moreno lo cerró en aquel momento. Uh-huh. Pero y lo que está pasando hoy tiene que ver con aquel momento, cómo se cerró el tema hace un año atrás. Uh-huh. Lo que nosotros dijimos hace 15, 20 días atrás era porque estábamos viendo los problemas que empezaba a haber en las góndolas, ¿sí? Claro. Con los precios. Ahora, yo creo que esa frase de que se va a comprar azúcar brasilera es más bien una advertencia que le están dando, ¿sí?, al secretario de Comercio Interior como para que haga algo y especialmente algunos sectores también de la cadena de distribución que están reteniendo el producto. La bolsa de 50 kilos de azúcar valía a mitad de año 60 pesos. Ajá. ¿Estamos? ¿Sabes cuánto vale hoy? Ni idea. 200. El pecado original de Moreno fue haber forzado a algunos ingenios a vender el paquete de azúcar a menos de 3 pesos durante un extenso lapso de tiempo, sin tener en cuenta que el 60% de la demanda, es decir, que el 60% de lo que se vende azúcar, lo que se compra azúcar, no proviene del comercio minorista, no proviene de doña Rosa en la góndola del supermercado, sino proviene de las industrias alimenticias, donde la negociación del precio siempre fue libre, no estaba regulado, y ese fue el acuerdo en aquel momento. Uh-huh. En aquel momento, hace un año atrás, Moreno quería regular todo el precio del azúcar, y se negoció solamente que no subieran las góndolas. Pero resulta que la gran cantidad que se vende está afuera, están las cadenas de que usan el azúcar para transformarlo en, qué sé yo, en factura o en otro producto. Bien. No en la góndola. Entonces, en rigor, lo que está faltando hoy es el azúcar fraccionado, la bolsita de azúcar en el supermercado. Y también en rigor, no debería faltar azúcar. ¿Por qué no debería faltar azúcar? Porque la zafra se le vio algo mermada por el mal clima, pero se obtuvieron casi 2 millones de toneladas de azúcar, volumen que es más que suficiente para abastecer la demanda doméstica argentina, que ronda en 1,5 millones. El problema es que parte del azúcar, como parte del azúcar no aparece, se está volviendo a hablar de estos agiotistas que han vuelto a la Argentina. Sea lo que sea, el precio del azúcar sigue subiendo. Vos fijate que aquellos 2 pesos con 80 por kilo de azúcar solo pueden encontrarse, yo diría, en un producto de muy baja calidad. La mayoría de la gente está entre 5 y 6 pesos la bolsita de azúcar, el kilo de azúcar, se entrega a cuenta gotas, y no me extrañaría que ya, cuando digo ya me refiero ya, la empresa del azúcar toque los 7 pesos, inclusive un poquito más también. Bien. ¿Sí? Este es un... De todas maneras... Decime. El azúcar produce diabetes, caries dentales y obesidad. Bien, vamos bárbaro. Entonces, sacamos el azúcar, estamos genial. A ver... sacamos la carne y el azúcar, ya estamos... Claro, como sube la carne, que nos causa colesterol, también claro. la descartamos. Bueno, vamos a tener un pueblo sano. No voy a hacer ningún comentario, mi amigo Jorge. Pero bueno, estuve en Buenos Aires, ayer me acordé de usted. Ay, Dios, ¿bien o mal? No, bien. Iba una camioneta recontra plot, ¿viste esos plotters espectaculares? Uh-huh. Bueno, promocionando las milanesas de soja. ¿Ah, viste? Mira, hacer un negocio mal este, digo yo. Esto está todo anotado, te aviso, pero sí, no importa. Sí. Vos sabés que la suba de los alimentos preocupa al mundo en general, y el problema es que en la Argentina se asienta sobre una base inflacionaria que supera el 20% y sería alrededor del 25% anual. El alza de los precios de los granos, como consecuencia de la caída del dólar a nivel mundial, tiene para la República Argentina un doble efecto. Genera, por un lado, alegría por la posibilidad de que ingresen más dólares por la exportación de los productos del campo y de la industria agroalimenticia, digamos. Entonces, así los productores, los prestadores de servicios y el Estado se frotan las manos en los últimos días viendo esta escalada de precios que está teniendo la soja, que está teniendo el maíz y que está teniendo el trigo. Algunos porque su producción tiene chance de ser mejor pagada, otros porque ya sueñan con acumular reservas y recaudar más por la retención en la exportación. En ese sector son todas sonrisas, especulando con que el gobierno, a pesar de la suba internacional de los granos, no se va a arriesgar a subir los derechos de exportación. Es decir, que las retenciones no se van a tocar ni para arriba ni para abajo. El tema es que en la otra vereda estará lo que se llama el efecto derrame que puede haber sobre el mercado interno producto de este mayor precio internacional de los alimentos. Además de la estampida de la carne, ya que estamos hablando de eso, la hacienda acumula una suba del 30% desde septiembre, para que nos hagamos una idea, es un indicador de fallas de la política oficial que durante años no se preocupó mucho por lo que pasaba con la oferta de los productos, es decir, la producción. Y hoy, ante una mayor demanda, toma medidas que son las únicas que puede tener a mano ante la suba de precio. Es decir, perdimos algunos años dorados en recambio de maquinarias, nuevas maquinarias, incorporación de maquinarias para producir más. Al seguir produciendo lo mismo, indudablemente, y nosotros demandar más, indudablemente los precios van a la suba. Entonces, así, y por la acción del dólar anclado, mientras que la inflación de alimentos, según algunas medidas de algunas entidades privadas, en alimentos solo la suba de precios del 37%, digamos, es en un rubro donde incide mucho la carne, y no le queda otro al gobierno para tratar medianamente contenida la inflación que congelar precios en otro lado, donde tarifa de luz, tarifa de gas y algunos transportes que vía subsidio están tratando de congelar. El gasto público en la República Argentina está creciendo al 31% anual. La expansión monetaria, es decir, la emisión monetaria, está creciendo al 28% anual. Si a esto le agregás un aumento promedio de los salarios del orden del 26%, entonces, ¿es razonable esperar una inflación por debajo del 20% o nos tenemos que acostumbrar a convivir con una inflación de ese nivel. El gobierno en sí ha incentivado el gasto público para reanimar a la economía vía la expansión del consumo interno, es decir, que nosotros gastemos. Por otra parte, el Banco Central lleva comprado aproximadamente 9.600 millones de dólares para evitar que el precio del dólar caiga y de esa forma también fortalecer las reservas. Por cada dólar que compra el Estado Nacional, inyecta casi 4 pesos al mercado, ¿sí? Con esto aumenta la circulación de moneda y le está dando un mayor combustible al consumo, es decir, toda nafta al consumo, como fue el anuncio de los 500 pesos a los jubilados del día miércoles. Uh-huh. Así el gobierno... Y además se tuvo efecto cascada, ¿no? Porque también hubo anuncio en la provincia de Buenos Aires y también en el municipio de La Barría. Sí, y si vos te acordás, ese mismo miércoles, en la columna nuestra, nosotros nombramos a algunos sindicatos que ya estaban peleando por el tener ese plus salarial a fin de año. Claro. ¿Sí? Entonces va a tener varias repercusiones. Entonces, vía esta frena de las tarifas, el gobierno y vía la emisión monetaria, el gobierno evita que el dólar caiga y se profundice una situación del dólar barato. En síntesis, las exportaciones argentinas, lo que Argentina vende, crece al 26% anual. Con eso entran más dólares y el central lo tiene que transformar en pesos. Por otra parte, el gobierno expande el gasto público y establece aumentos del orden del 20% para los jubilados, para las asignaciones sociales y estos plus de fin de año. De todo esto surgen claras condiciones para expandir el consumo, que desde hace meses es un motor para la reactivación. Claramente, en los últimos años, la inversión creció por debajo de lo necesario para poder pensar en lo que sería un crecimiento duradero en la República Argentina. Una señal de ese faltante se advierte en parte en el fuerte crecimiento que estamos teniendo en las importaciones, que en este último año crecieron un 46%. ¿Qué significa esto? Que estamos comprando productos al exterior, comprando para poder abastecer el consumo interno nuestro. Un aumento de inversión, a su vez, requiere mucho más que condiciones económicas para concretarse. Para aumentar la producción va a ser necesario definiciones políticas que hoy parecen difíciles de obtener en el corto plazo. La suba de granos, la entrada de dólares por exportaciones, la compra de bonos del Estado argentino por el tema de los bancos, están tapando la incertidumbre de cómo dispondrá la presidenta el manejo el día al día de las cuestiones económicas claves. Lo que nosotros vemos hoy es, se va a seguir expandiendo el consumo, se lo va a seguir fogoneando el consumo, no vemos medidas de grande inversión, con lo cual para el 2011 por lo menos tenemos que sí seguir pensando en un aumento de no menos del 25-30% de la inflación en general y un aumento de no menos del 40-40% en la parte de alimentos solamente. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Jorge, nos estamos viendo el lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90. Toda la información económica, lunes, miércoles y viernes a las 8 en línea.